touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este hermoso nubladito miércoles de mayo. Llegó el verano. Terrible cómo está, Terrible, qué saborcito a calor, qué gustillo da. Ya pantalón corto, camiseta de tirantes, playita. Ayer casi vi a la playa. Casi, se quedó en casi. Al final me quedé en casa. Se quedó en casi y me quedé en casa. Bueno. Pero bueno, estuve preparando la radio. No, con acción, siempre con acción. Siempre con acción. Y sí, también mirando cositas para ver si tocamos por ahí. Ah. ¿Qué tal? Hablando de tocar, ¿qué tocaste este fin de semana? Este fin de semana, pues un poco de jazz, un poco de tango y un poco de swing. Mamita, bien, completo fue. Y un poco de música improvisada en el Teatro Riera y en Villaviciosa. Ah, en Villaviciosa, es verdad que fuiste a tocar, ¿no? Fui a tocar, se me rompió el contrabajo y me prestaron uno. Ahí mismo en la villa. Ahí mismo en la villa. Bueno, muchas gracias a la gente de Villaviciosa que son tan majos. Sí, sí que lo son. ¿Y qué tal el concierto en el Teatro Riera, que es tan bonito? Pues muy bien, era una dar sonido a una película que hicieron sobre una grabación de un tren de 1905. Interesante, ¿no? Interesante, sí, que hubiera en 1905 en Asturias una cámara de vídeo, siendo inventada la cámara de vídeo 10 años antes. ¿Y la película qué era? ¿O eran cortos? Eran cortos, se restauraron esta película de un tren que va saliendo y hay un niño con unas madreñas y cosas así, y que son unos segundos, y lo restauraron y con eso aceptaron vídeos amateur de la gente de Villaviciosa para que los incluyeran y hicieran como una recopilación de vídeos que en realidad no tiene mucha trama, simplemente va de los alrededores de Villaviciosa. ¿Y ustedes tenían que tocar así alguna música en especial o estaban improvisando según veían? Íbamos improvisando según los fotogramas, claro, teníamos que mirar la película, haberlo visto previamente y ver pues si suena, si hay el tren, pues tocamos ahí un con la boca lo haces. Teníamos un batería, entonces podía hacerlo ahí con las escobillas. Decía, ahora toca el tren, toca el pitido. Claro, claro, claro. Y aparecía una vaca y sacaba ahí un cencerro. Y aparecía un burro y hacía. No sé cómo no te invitamos a estar ahí. Yo creo que lo hubieses conseguido. Sí, sí, qué interesante, interesante, la verdad, lo de, sí, sí, sí, de poner música. Pues muy, muy de los músicos de principios del siglo pasado, ¿viste? Claro, claro, claro. Empezaba recién el cine que no tenía sonido, de meterle ahí un pianito, un algo. El pianista al lado de la pantalla mirando. Claro, claro, claro. Y pues este sábado vamos a volver a hacerlo en Belmonte. Qué lindo Belmonte. Sí. Esa zona es preciosa, ¿conoces, no? Sí. No lo conozco. Todo, Belmonte, toda la zona de Belmonte, muy, muy bonita. Recomiendo a la gente de Asturias, si no conocen esa zona, precioso, muy lindo por ahí. Bueno, pues iba mucho yo en otros tiempos. ¿A qué ibas? Iba a... porque yo tengo el título de musicoterapeuta. Ah, es cierto. Entonces en 2009 y 2010 íbamos por allá, por aquellos lares, por geriátricos de toda Asturias. Entonces Belmonte tocaba. Había un par de geriátricos por ahí que teníamos que ir a... hacíamos musicoterapia con tango, ¿viste? Ah, bueno. Y estaba súper lindo, la verdad. Muy grato era todo el recibimiento de la gente, la alegría que nos daban los abuelos, las abuelas, súper bonito. Claro, y ellos supongo que conocían tango. Conocían tango, más que todo los clásicos, la mayoría, pero como hacíamos juegos y hacíamos movidas, hicimos todo, todo aparte, con cosas de tango y otras cosas también con cosas españolas, porque bueno, también, yo sé, mi carro. ¿Cantabas mi carro? No, pero por ejemplo hacía un juego que era, voy a poner un segundo de una canción, ¿no? Que se decía, entonces yo ponía pum, un segundo de mi carro y digo, a ver quién la adivina, y enseguida decía, mi carro, ¿viste? Todo así, o ponía, cocinero, cocinero, se enciende bien la caldera, de Antonio, ¿cómo se llama? La familia esta de los cantantes españoles de aquella época, del 30. Ni idea. Sí, Molina, Antonio Molina. Bueno, sí, Antonio Molina. Un capo Antonio Molina, ¿no? Tiene una voz, ¿eh? Y así con todo, la verdad, la pasamos muy bonito. Toda Asturias, ¿eh? Desde Tapia de Casariego, ahí cerca de Galicia, hasta Infiesto, a Llanes, y esa parte no íbamos para allá, pero nos recorrimos bastantes lugares, muy bonito. Un beso a toda la gente que trabajaba ahí y a los abueletes y abueletas, que son, no sé si seguirán algunos en esta tierra, porque ya pasaron muchos años, ¿viste? Pero donde estén, un beso grande de mi parte. Desde Radio Crash, entre Tanguillas. Bueno, don Metrán, mira, son 11:06 de la mañana. Una muy buena hora para escuchar un poco de jazz. Eso. ¿Qué jazz trajiste hoy, Beltrán? Pues, ¿no has traído a Ray Charles, no? Pues efectivamente, como has adivinado, leyéndome la mente, he traído a Ray Charles. No, esta la tenía re clara, ¿eh? La tenía re clara. Este sí me gusta, esto sí me gusta. Hombre, ¿a quién no le gusta? Y más este disco que publicado en 1960, que se llama Dedicated to You, que quiere decir dedicado a ti, y la temática de este disco es que todas las canciones son nombres de mujer. No sabía nada este, ¿eh? No veía, pero saber sabía. No sabía. Entonces, si quieres, vamos a empezar escuchando, me parece bien, a ir abriendo boca con la primera canción compuesta por Silvers y Van Housen, que se llama Nancy. Nancy with the laughing face. Nancy con la cara sonriente. Qué lindo. Vamos a Nancy. Este, la verdad que un capo el Charles, ¿eh? Un capo el Charles, sí, sí. Qué bien, qué bien. Pues vamos con Nancy. Nancy. If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer, but summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's my Nancy with her laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow when she speaks. You would think it was singing. Oh, just hear her say hello. I swear to goodness, you can't resist her. But I'm sorry for you, the girl has no sister. No one could ever replace my Nancy with her laughing face. Nancy with her laughing face. Ahí escuchamos a Nancy with the Laughing Face, esta canción de amor dedicada a una tal Nancy, en la que Ray Charles decía al público: lo siento por vosotros, pero no tiene ninguna hermana. Más interesante lo de Ray ahí, mira, el tipo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota la influencia Disney hollywoodense, viste? Todo así muy... coros grandes. Claro, era típico de la época. Y 50, 60, ¿viste? Re... Claro, relacionado con el jazz, pero un poco más pop, con esos coros tan... Más, un poco película de Disney, ¿viste? Un poco película de Disney, sí, cuando, sí. Cuando se va la Cenicienta... Ay, squad. Interesante. Bueno, había... Mirá, el otro día, cuando pusimos a Alberto Marino, que no se llevó a escuchar. Sí. Hay un tema que se llama... Recuerdo Bohemia, algo así, donde el tema dura como 6 minutos, el arreglo lo hizo Argentino Galván, y recién empieza a cantar Mauré con la orquesta de Troilo. Empieza a cantar Mauré en el minuto casi 3:40, por ahí. Todo lo demás es muy estilo Disney hollywoodiense parecido, ¿viste? Era todo muy, una música muy que era en el 45, 46, era esa época, ¿viste? De, claro. Por eso me hizo acordar un poquito también esto a eso. Bueno, pues vamos a continuar con otra canción, esta dedicada a alguien que se llama Ruby. Esto es una composición de Paris y Romheld que se llama Ruby. Vamos con ella. They say, Ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I awake, let it be so, I only know Ruby is you. They say, Ruby, you're like a song, you just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me right from the start. Who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice, so what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should be where, still I just don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. Say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should be where, still I don't care. You thrill me so, I only know Ruby, it's you. Aquí escuchábamos Ruby, dedicada para una persona llamada así. Súper bonito los temitas, muy para un día suavecito como hoy. Encima hoy un poquito nublado, es como que nos da más ganitas de quedar escuchando. ¿Cómo lo ves, Beltrán? Yo lo veo muy romántico, como tiene que claro, ser. Claro, porque este es un CD, este es un compact de 3 CDs. Si alguien los quiere conseguir, se sabe que son 3 CDs, ¿no? Bueno, esto es una recopilación de varios discos que tengo yo. Que son de él todo. Son de él todo, pero lo que estamos poniendo ahora es lo que engloba a un disco, a un LP, que se llama Dedicated to You. Ok, ok. Y en este... Que, es que quiere decir como que se fueran 3 LPs diferentes tiempos y acá están unidos, algo así. Exactamente, okay. Sí. Si alguien los quiere tener, se llama The Complete ABC Recording. Exactamente. Las grabaciones de ABC completas, al completo, de 1959 a 1961, en el que engloba este disco y otros tantos. Muy bien, muy bien. Ahora vendría Stella B. Strain. Exactamente, mira, me lo robaste de la boca. ¿Qué pasó con Estela? A ver, ¿qué pasó con Estela? Estela es una chica que por lo visto le queda muy bien estar bajo la luz de las estrellas. Entonces esto es Estela en la luz de las estrellas, Estela by Starlight, compuesto por Washington y Young. Pues vamos con Estela by Starlight. Song a robin sings through years of endless springs, the murmur of a brook at eve. Eventide, that the ripples by a nook where two lovers hide, a great symphonic theme that's a Stella by starlight. And not a dream. My heart and I agree. She's everything on the earth to me. The murmur of Symphonic theme that's a stellar by starlight and not a dream. Oh, my heart, and I agree. She's everything. Acabamos de escuchar Stella by Starlight, este clásico del jazz, y acabo de decir que el coro y la orquesta está dirigida y los arreglos fueron escritos por Marty Page. Marty Page. Marty Page. Los arreglos. Voy a comentar una cosita. Si alguien quiere mandar un mensajito al teléfono de aquí del programa Entre Tango y Jazz, conducido por Raúl Beltrán y Alejandro Regine, o por Raúl Beltrán y Alejandro Regine, ahí está, al 6666 94 474. Repito, 6666 94 474. Mandan un mensajito, hagan preguntas, elijan tema porque quieran saber algo más de jazz o de tango. Hoy en la parte tanguera tenemos al gran cantor Héctor Maburé. A ver si alguien de las y los oyentes nos dice: ah, mira, me encantaría, a mí me gusta tal tango de Mauré con Juan D'Arienzo, o tal tango de Mauré de solista. Hay un repaso, voy a poner unos cuantos de D'Arienzo y unos cuantos solistas. Y si alguien quiere hacer un comentario en directo, siempre puede llamar al 985-142345. Repito, 985-142345. Auspicia Mercería La Palma. Bueno. Bien, ahí está, ¿viste? Vamos, siempre tenemos ahí a Begoña o al Nano que aparecen de vez en cuando, ¿viste? Sí, vamos a saludar a Mercería Parra. Vamos a saludar también al Quitapenas, que está al Quitapenas, ahí a nuestra amiga Gaby, con esas cosas tan ricas y deliciosas que nos hace para poder endulzar un poquito el alma y el paladar. Exactamente. Y nada, vamos a continuar con otra composición, esta vez de Gilbert y Redman, dedicada a una tal Sherry, que se llama, por supuesto, Sherry. Vamos con ella. Cherry, cherry, ain't it a shame that you can't be sweet as your name? Always flirting, having your fun. Never certain if I'm the one. But if I am, I'll hang around till you grow up there settled on. Oh, will you, Sherry, while your Sherry heart's on a spree, Sherry, save your loving for me, Sherry, I'll get you, I say, Cherry, whoa, I'll make a bet. Won't Cherry, Cherry, I'll get you yet. Escuchamos a Sherry, que en inglés quiere decir cereza, y Ray Charles en la canción decía: Sherry, qué pena que tu nombre no haga referencia a lo dulce que eres. Ah. Bueno, hay cerezas. ¿Las cerezas no son dulces? Las cerezas son dulces. Ah. Este Ray. Che, ¿y estas son escritas por él o son solamente interpretaciones? Aparte de la composición musical, ¿la letra también será todo de otra persona? Es todo de otras personas, son clásicos. Okay, okay. Son clásicos de del pop de aquellos años, que al final viene a ser las composiciones que se utilizan en el jazz. Ah, y no lo dije al principio, pero Ray Charles, por supuesto, está cantando y al piano. Sí, no, se notó ahí esos solos que mandó de piano. Se notaba que era él. Hay una canción de Ray Charles, creo que es la que es Wonderful and you and it is you. Esa creo que es de Ray Charles también. Puede que sea de Louis Armstrong. O de Louis Armstrong, mirá cómo la sacaste. Buen oído, Beltrán. Esa es What a Wonderful World. Traducido, ¿Qué mundo más bonito? Sabes que cuando yo era pibe allá en los 90, finales de los 80, a las 10 de la noche en la tele te ponían, los niños a la cama a las 10, ¿viste? Entonces se aparecía como una noche, una luna, y empezaba One and found you, and it is you. Y era todo. Entonces, ¿os ibais a la cama con Louis Armstrong? No, yo no me iba a la cama. Pero sonaba eso. No, yo me acostaba. Trasnochador desde el principio. Sí, mi vieja trasnochaba también. Se quedaba ayudándome con los deberes. Un desastre, pobre mi vieja. Pero sí, siempre mi vieja no era de dormir mucho, así que se acostaba siempre a la una. Y yo sí, a eso a las 12 me iba para la catrera. Pero estaba ahí Louis Armstrong. Algún día tenés que traer Louis Armstrong, ¿eh? Venga, para la próxima puedo traer a Louis Armstrong. Ahí, a Louis, claro, Armstrong. Pues vamos ahora con la siguiente, que se llama Candy, dedicada a una tan Candy, como no, compuesto por David Whitney y Kramer. Vamos con Candy. Candy. Candy, why I call my sugar candy, because I'm sweet on candy, Candy, she's sweet on me. He's sweet on me. She understands me. My understanding, Candy. And Candy's always handy. When I need sympathy, oh, I wish that there were four of her, so I could love that much more of her. She has taken my complete heart, and I've got a sweet tooth for my sweetheart Candy. It's gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine, all mine. Candy, it's gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine, all mine, all mine. The day I take my candy and make her mine, all mine. Acabamos de escuchar esta canción tan bonita que se llama Candy. Todas ellas en este disco bastante románticas, bastante baladas. Hoy, esto, ¿cuándo elegiste a Ray Charles? ¿Esta mañana o anoche? Esta mañana. Te despertaste romanticón, ¿eh? Me desperté romántico y digo, pues tengo que llevar aquí claro todas las dedicatorias a todas estas chicas. ¿En qué pensabas, Beltrán? Ya sé en qué pensabas. En Entre Tango. Ah, yo creí que pensabas en tu contrabajo. Ah, es cierto. Si alguien tiene un contrabajo que no utilice y necesite, nos lo puede regalar acá, Radio Crash, en Entre Tango y Jazz. Aceptamos contrabajo. Y podéis enviar el mensaje a 666694474. Así que ya saben, si alguien tiene un contrabajo en el baúl guardado o en el trastero, antes de que se haga malo la madera, tráiganos aquí que le daremos uso. Aceptamos tortillas, contrabajos, cachopos. Cachopo, a un micrófono superstar que te deje la voz perfecta para cantar. O cualquier cosita que quieras interesante que comentar, alguna crítica o lo que todo el mundo le guste sacar, aquí estamos para sacarle el comentario. Pues mientras esperamos esos comentarios, esas llamadas, esos mensajes, vamos a seguir escuchando otra canción dedicada a Diane, compuesto por Rapi, letra y música. Vamos a escuchar Diane, que significa Diana. Exactamente. Muy bien. Acabamos de escuchar Diana, y teníamos, como en todas las pistas que escuchamos, a Bill Pittman a la guitarra, Edgar Willis al contrabajo y Irv Kotler a la batería. Esa sección rítmica que da tanto apoyo al mismo Ray Charles. Muy, muy bonito. Y qué linda los agudos de Ray, ¿eh? Sí. Súper bonito el agudo, ¿eh? Muy, muy limpito, che. Va como afina. No, terrible el hombre, ¿eh? La verdad. Sí, sí, sí. Muy bueno el Rey. Che, ¿y el tipo sabe si nació ciego o tuvo un accidente o algo? Creo que se volvió ciego. Pero no porque lo sepa yo como historiador del jazz, sino porque vi la película esta tan famosa. Sí, sí. ¿Tú también la viste, supongo? No la vi, pero sé qué película me hablas. Sí, sí, sí, la de Ray Charles, sí, que por el actor este que Jamie Foxx, sí, que lo hizo muy bien. Sí, sí, sí, sí. No, no la vi la peli, porque cosas de la live. Sí, pues creo que cuando era pequeñín se quedó ciego. Mira vos, che. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Y, sí, la vida y que tenía muchos problemas porque, claro, le querían timar todo el rato. Y a ver, la gente es así de malvada. Sí, y al final solo aceptaba todos los pagos en billetes de un dólar. ¿Y para? Porque aquí son de diferente tamaño los euros. Pero en Estados Unidos todos los dólares son del mismo tamaño. Entonces te dan un billete y te dicen, mira, estos son 100. Y era uno. Claro, dame 100 de uno. Le claro, vas a dar 100. Ahora dame 100 de uno. Claro, dice, mano, te... Y sí. Y claro, a ver, hay que apañarse, viejo. Sí, te sí. Te queda sí. otra, ¿viste? No. Y encima, toda la vida ciego. Y llegar a ser lo que fue este tipo, la verdad que... Claro. Muy valiente para afrontar todo, che. Sí. Y un virtuoso del piano y de la voz, y claro. Y de la voz. Pero también un poco de ejemplo para... No sé, ¿viste? Cuando pasan desgracias como la que le pasó a este hombre... A cualquier otra persona que decís, bueno, ya está, mi vida... No, se pueden hacer cosas, siempre hay que tener un poquito de... Claro, y por ejemplo, también Stevie Wonder. Vino por influencia de Ray Charles. Lo primero que hizo Stevie Wonder fue cantar versiones de Ray Charles. Claro, decía, siento lo mismo. Ninguno de los dos vemos, así que... Y ves dónde llegaron los dos. Sí, Stevie Wonder está vivo todavía, ¿no? Está vivo. Sí. Un saludo para Stevie Wonder, Stevie, que estará escuchando Stevie, Radio Crash. Cuando quieras venir a Radio Crash, ya sabes, ¿eh? Yo te mando la ubicación, pero que te guíe alguien. Que no lo va a poder ver. Bueno, quizás tiene la ubicación táctil para lo... No, ahora con toda la tecnología sabrá... Sí, no, encima te habla, joder, la ubicación te dice, continúa recto por... Y ya está. Ya está. No pasa nada. Bueno, pues vamos a continuar con este disco... Vamos con Margie, dedicada a Margie, y compuesto por Conrad y Robinson. Vamos con Margie, con esta voz de Ray Charles. My little Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you so. Don't forget your promise to me. I have bought a home and ring and everything for Margie. You are my inspiration. Days are never blue. After all is said and done, there is really only one, and Margie. Margie, it's you. After all is said and done, there is really only one, and that's Margie. Thank you. acabamos de escuchar Margie y os habréis fijado que ha cambiado de orquesta, que es misma temática, pero más pasó... grande, más potente quizás. Claro, pasó de una orquesta de cuerdas a una orquesta de vientos, que esto lo hacía mucho Ray Charles en sus discos, que tú ponías el LP y escuchabas medio disco con un tipo de orquesta, ya sea como esta, una orquesta mucho más lírica, de coros, de cuerdas, y luego cuando le dabas la vuelta, una orquesta de viento metal, que es mucho más bailable, mucho más enérgico, completamente distinto, pero que sigue con la temática. Entonces, ahora empezamos la segunda parte del LP con este... Ah, que ya viene de ese lado, ¿no? De ese palo. Claro, con esta canción ya arreglada para orquesta de vientos, que en la época es lo que se utilizaba para los bailarines de swing. Mira vos, che. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Pues vamos a continuar con otra composición, un gran clásico del swing y del jazz, que se llama Sweet Georgia Brown, la dulce Georgia Brown, compuesto por Bernie, Pinkard y Casey. Esto es Sweet Georgia Brown. No gal made us got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I wouldn't lie, not much. It's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools them down. Men she can't get, men she ain't met. Georgia claimed the Georgia name, the Sweet Georgia Brown. Got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I wouldn't lie, not much. It's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools them down. Men she can't get, a men she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her, Sweet Georgia Brown, Brown, Georgia Brown. Y esto era, como podemos escuchar de la voz de Ray Charles, Sweet Georgia Brown, dedicada a Georgia Brown. Georgia Brown, que... sería la, no sería la mujer de James Brown, ¿no? No era la mujer de James Brown, era precisamente la hija de un político de Georgia que le obligaron de cierta manera a ponerle Georgia al nombre de su hija, y por eso la canción dice Georgia claim her, Georgia name her, que quiere decir Georgia la nombró. Y Georgia, pero porque por la ciudad de Georgia. Mira vos. Sí. Entonces ahora vamos con otra composición, esta de Jelen, Ager y Bates, que se llama Heart-Hearted Hannah, que quiere decir Hannah del corazón duro. Mandamos un saludito, un segundito antes, a nuestro amigo Fer Namijas. ¿Qué hace Fer Namijas? ¿Dónde está? Está en Madrid. Ah, un saludo para... Sí, para los madriles. Para Fernando. Que si acá hace calorcete... ¿Cómo estará en Madrid? Imagínate. Que seguramente la semana que viene ya esté nuestro compañero Namijas acá con nosotros. Así bueno, que un besito y un abrazo desde aquí. Te esperamos en Gijón. Vamos con Hard-Headed Hannah. Muy difícil de pronunciar. Hannah del corazón duro. Dale. Que siga el corazón. They call her hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal who likes to see men suffer, to tease them and thrill them, to torture and kill them. Is her delight, they say. I saw her at the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. That's a hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, GA. About your cold refrigerated mamas, brother, she's a polar bear's pajamas. To tease them and thrill them, to torture and kill them, is her delight, they say. An evening spent with Hannah sitting on your knee is like being in Alaska in your BVDs. That's hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, GA. Y así acaba Hard-Headed Hannah, la chica del corazón duro. Y corazón duro, la chica. Del corazón duro. Y vamos a continuar ahora con otra composición de Hines y Wood que se llama Rosetta. Suponemos que dedicada a una chica llamada Rosetta. Esto es Rosetta. Rosetta, my Rosetta, in my heart, dear, there's no one but you. You told me that you love me, never leave me for somebody new. You made my whole life a dream, and I pray you make it come true. Rosetta, oh Rosetta, Please say I'm the one, dear, just for you. Dear, there's no one but you. You told me that you love me, never leave me for somebody new. You made my whole life a dream, and I pray you make it come true. Rosetta, oh, oh Rosetta, please say I'm the one, dear, just for you. Please say I'm the one, dear, just for you. Acabamos de escuchar este enérgico Rosetta. Y para acabar el disco de Dedicated to You, dedicado a ti, de Ray Charles. A mí. Gracias, Beltrán. La verdad que te has hecho un amor esta mañana vos, ¿eh? Hombre. Pues este dedicado a Alejandro, este Dedicated to You, vamos a acabar con la composición de Berlín que se llama Marie. Dedicado a Marie. A Marie, a nuestra amiga francesa, María. Por supuesto. Un beso, María. Pues un beso para Marie y vamos con Marie. Marie, the dawn is breaking, Marie, you'll soon be waking to find your heart is aching and tears will fall as you recall the moon in all its splendor, a kiss so very tender, the words will you surrender to me, oh my Marie. Surrender to me, my Marie, oh my Marie. Y con esa nota tan aguda de Ray Charles, es jodidísima, es altísima esa, es muy complicada. No llevo ni a palos, boludo. Y llegar ahí afinado y mantenerla. No, por eso te comenté antes, viste, que tiraba altos muy cómodo el tipo, che. Pues con esa misma nota vamos a acabar este disco de Dedicated to You de 1960 del maestro Ray Charles. Muy bonito, Beltrán. Muy bonito. Me gustó. Entonces quiere decir que... Mira, 12 y 1. Quiere decir que... entramos en el Gotán. En el misterioso mundo del tango. Nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo fue un taita peneque. Su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los flacos de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el hino de suburbio, y en jarana su disturbio, tú siempre sufriste estallar, y que en los patios, con querosenos alumbrados, los taitas se han proclamado, es el alma de la rabá. De tus buenos tiempos a humo y palmita, el choclo, el pelere, taita, el caburé, la morocha, el cántar y la comparsita, aquel entrerriano y el sábado inglés. ¿Qué quieren aquellos jailejes del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán? Serás siempre extraño en su aristocracia, en cambio sus hijos allá para más. Tango argentino, el de corte compadrones, rezongo de bandoneones y sollozos de violín, y que en los patios, aunque la cena alumbrado, los taitas siempre proclamado, es el alma de la rabá. Aquí escuchamos la música de Juan Pacho Maglio, Alfredo Bisguecci, la letra, grabado el 11 del 12 de 1929, con las guitarras de Aguilar y Barbieri, tango argentino, en la voz de Carlos Gardel. Primer amigo, un taita de lengue. Su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada. Fue su padrino, un taita ladrón. Taita ladrón, un padrino. Habla del tango, de cómo empezó, cómo nació. Sos el himno del suburbio. Ahí va. Tango argentino, sos el hino de suburbio. Y en jaranas o disturbios, tú siempre supiste estallar. Siempre con energía. Y que en los patios, con que los dejan un morado, los taitas se han proclamado el alma del arrabal. El alma del arrabal, Beltrán. El tango. Y ahí nombran al choclo, el pelele, el taita, la morocha, la comparsita. Nombran todos los tangos de principio de siglo. Evocación. Bueno, acá con el fondo de tango argentino, este tangazo que siempre me llamó la atención y siempre me hubiera gustado hacerlo para que se entere el mundo dónde nació el tango. Por si no lo saben, ¿viste? Bueno. Hoy tenemos a Héctor Mauré, pero... Dime, Beltrán, dime. Bueno, hoy tenemos a Héctor Mauré, pero como la semana pasada, la parte del botán se cortó. Voy a hacer un poquito, un flaco resumen de lo que tocamos la semana pasada, que fue a ese flor de cantor, Alberto Marino. Que Alberto Marino, él nació en Verona, en Italia. De chiquito se vino ya para Argentina. Con su familia, y en el año 42 empezó con la orquesta de Troilo, que estaba preparado para entrar en la de Biaggi, porque Rodolfo Biaggi lo había contratado, pero justito lo escuchó Troilo, lo llamó, pimba, hasta el 46 estuvo con Troilo, y ahí hizo unas grabaciones increíbles, del 46 en adelante, hasta creo que el 76, por ahí, o 79 que murió, ahora lo digo perfectamente, en el 89, con 69 años murió, de solista ya, a un par de pasitos con Miguel Caló en los 70, pero poquito más. Vamos a escuchar un par de tangazos que tiene con Troilo, un tango de José María Contursi, el que escribió Grisel, que trajimos hace como un mes atrás, y la música de Aníbal Troilo, el tangazo este de Mi Tango Triste, que estamos escuchando de fondo, y después el tango Torrente de Gutiérrez y Mansi. Para escuchar este pedazo de voz de Marino, y que muchos dicen, ah, tiene la voz similar a Héctor Mauré, aunque él era tenor en esta época, después pasó a barítono, y Mauré era un barítono atenorado, por así decirlo, pero así ya de paso entendemos un poquito estas dos voces tan potentes del tango. Vamos con Mi Tango Triste, Troilo Marino. Lejano te agitaba por volver y por librarte de ese infierno, y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con su dolor y su silencio, y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver, y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mi noche mansa. Mi tango triste fuiste tú, y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino. Y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más. ¿Qué? ella para volver llorando atrás y contener la angustia que por angustia duele mucho. Ahí escuchamos Mi Tango Triste, esta flor de versión con esa temática que hablamos a través de María Contursi, de lo mismo de siempre. Me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo, siempre a Grisel, viste que no se lo dedica a nadie más, todo a ella. Es una qué tipo este Contursi, ¿eh? Siempre a Grisel, siempre a Grisel, loco, ¿no? Encima todo lo que un pasado ya, y fuiste tú quien, ah, qué loco, la verdad. Qué, cómo me emociona, Chesto. Vamos a seguir con el tango Torrente. Torrente es de Hugo Gutiérrez y Homero Mancia letra. Este, el que estamos escuchando, Mi Tango Triste, fue grabado en el 46, casi ya en el final de Estando con Marino, fueron los últimos tangos. El 28 de noviembre del 46. Y el que viene ahora, Torrente, fue grabado el 10 de octubre de 1944. La orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Alberto Marino. El tangazo este, Torrente, que según dice Fer, que está de moda ahora, puesto en las milongas. Así que para todas milongueras y milongueros, Torrente. Con un tono de abandono que recuerda con dolor la noche del adiós, la noche que encendimos de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Tangazo Torrente, Troilo Marino. Si alguien no escuchó nunca cuando se dice de Troilo, cómo tocaba el bandoneón, o cómo qué virtuosismo tenía en velocidad, o la mejor técnica para el toque. No, Troilo no era ni la mejor técnica, ni el más veloz en los dedos. Tenía algo diferente, que sacaba notas que no sacaba casi nadie. Y acá vamos a poner un solo de Troilo, que lo acabo de escuchar recién, y lo voy a poner acá con Torrente. Y escuchen cómo el tipo decía, no, se duerme cuando toca, pues va alargando la nota y la nota va desapareciendo en la nada. Escuchen este solo de Troilo en Torrente, ¿eh? Presten atención a esta belleza. Que ya no ofrece salvación. Se va desapareciendo el tipo, ¿eh? Va matando la nota hasta que desaparece, ¿eh? Hay que ser Troilo. Esos lamentos del bandoneón de Troilo. Pero viste cómo empieza, oh, parando los tiempos, le da igual la velocidad, oh, y la va matando, y en las milongas hace lo mismo. Quiero decir, el chabón te entraba con piribiribiri, también lo podía, lo hacía, pero ese era el Troilo que todo el mundo decía, ¿cómo saca eso? Hey, ¿por qué saca eso? Si todo el mundo quiere hacer velocidades y virtuosismo. Y este es todo lo contrario. Oh, oh. Qué locura. Qué hermosura. Bueno, acá le quedamos esta parte de ¿cómo se llama? De Troilo Marino. Y ahora vamos a pasar, sí, al que teníamos para hoy. Héctor Mauré. Héctor Mauré, que... Su nombre real era Vicente José Falivene. Había nacido en el barrio de Palermo, hijo de italiano, y su madre era una gallega de la provincia de Lugo, aquí cerquita a nosotros, Beltrán. Decía un importante investigador, su línea interpretativa era dramática y al mismo tiempo melódica. Una voz particular, de registro barítono atenorado, agradable timbre y clara dicción, voz potente, melodiosa y afinada, y de corte gardeliano. Eso, ¿entendés lo que es de corte gardeliano, no? La gente que era más del estilo de cantar de Gardel, era muy melódica, mucha voz dulce, muy cantable, ¿viste? Y también de vez en cuando te tiraba una R por ahí. Hombre, el cartar. El cartar. Te tiraba una R por ahí. El tipo nació en 1920. Y ya en el 33, con 13 años, empezó a ganarse la vida boxeando. Y cantando en algunos lugarcitos. En el 37, por ahí, recibió un golpe fuerte y no le gustó más boxear. No sé a qué me vas a acordar. Entonces se dedicó solamente a cantar. En 1938-39, por ahí, había un concurso de cantores donde el tipo se presentó y lo ganó. Ganaba ahí como 6 meses de actuaciones por 500 pesos, ¿viste? Algo así era. Y en el 40... Juan D'Arienzo, que se va, creo que Reinal se va, y hace una congregación para buscar nuevo cantor. Héctor Mauré, que tenía el mismo nombre, creo que se llamaba Tito Bifabliani, el mismo nombre, entra como último en el listado de los nuevos cantores. Y estaba Fluvio Salamanca, el pianista, hacía la prueba al cantor. Y D'Arienzo miraba desde arriba sin que se lo vea. Y cuando entra Mauré, Salamanca lo mira, viste, ya estaba recansado el tipo todo el día probando cantores, y activó enseguida. Y nota, mira para arriba y lo ve a D'Arienzo entusiasmado, y le dice, pibe, dale caña que te ganaste al maestro. Y al día siguiente fue contratado por la orquesta de D'Arienzo. Y ahí se puso el nombre Héctor por Héctor Varela, que era el primer bandoneón de esa orquesta de D'Arienzo, que después tuvo su orquesta Varela, muy potente y muy importante. Y puso Héctor. Y la mujer de D'Arienzo se llamaba Maure, de apellido. Entonces dijo, bueno, me voy a poner Héctor por él y por honor a la mujer de D'Arienzo, en vez de Maure, le cambió el acento y le puso Maure. Entonces de ahí quedó Héctor Maure. El primer vals que grabó fue ahí en 1940, en el 12 del 12 de 1940, que es el vals Flor del Mal. Voy a poner un poquito nomás, porque no tiene mucha, tampoco se utiliza mucho en las milongas, pero bueno, por lo menos para que sepan esa primera grabación que tuvo el gran cantor Héctor Maure, para que la reconozcamos un poquito la voz de él y después cómo la fue cambiando, ¿no? Y después voy a preguntar a ver si alguien se anima a reconocer el último tango que él grabó con D'Arienzo. Tú puedes a flores que guardan coqueta en la plata del lago, en la vida pudiste también. De tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar. Son tus ojos dos lagos dormidos, azul de turquesa son. Tus ojeras divinas, tu sol, elegida de Dios para sangrar mi vida por la abierta herida de mi corazón. Por esas flores que bordean coquetas la plata del lago, en la vida pusiste también. De tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar. Y ahí escuchamos este valsecito Flor del Mal, primera grabación del gran cantor Héctor Maure. Flor del Mal, grabado el 12 del 12 del 40, como dije antes, con la orquesta de D'Arienzo, compositor Juan Carlos Grais. Y Juan Carlos Grais también la música, las dos partes, letra y música. La última grabación que hizo, voy a poner solamente un poquito a ver si alguien reconoce y que mande mensajes al 666-666-94-474. A ver si reconocen qué tango es este que viene ahora. Ya tendrían que notarlo. La última grabación que tuvo con D'Arienzo. Lo voy a dejar ahí porque si no lo van a reconocer muy fácil, ¿eh? Así que vamos a seguir con un tango. Ahora los que puse yo son de los que más me gustan a mí, o por lo menos de los más potentes. Este que viene ahora es un flor de tango, grabado el 22 de abril, quiere decir hace nada, de 1942. El tango se llama Barranca Abajo. Compositor Manuel García Cerveto y autor José Vázquez Vigo. La letra es muy interesante y la energía de Juan D'Arienzo ahí en esa época, arrasadora. Vamos con Barranca Abajo. Miren tus ojos, tanto dolor. que Superman como llevaba barranca abajo tu corazón. Entre la vida te engaña pronto y en el abismo cruel del alcohol todas las noches van una copa barranca abajo tu corazón. De las cuchillas alguien le va a preguntar, y el viento pasa cantando su canción de soledad. Ahí escuchamos Barranca Abajo con esta historia muy típica de aquellos tiempos, donde dice: de tu rincón campesino te viniste a la ciudad, trayendo en el alma sueños y en los labios un cantar, preso en la jaula dorada, ebrio de amor y champagne. El tipo llega a la ciudad y la ciudad, la noche, te hace daño cuando vos venís de la libertad, de tu pueblo, los campesinos, y llegás a la city porteña, destroza, destroza. Hay muchos tangos que hacen referencia a esta misma historia con chicas. Este es el primero que escucho de un hombre que viene del campo. De un chico, pero en realidad la inocencia... Quiero decir, ahí nombra mucho la inocencia, ¿no? De uno cree que puede triunfar cantando, haciendo cosas lindas, pero claro, te agarran los trampas de la noche, como en toda ciudad, ¿no? Que hay gente tramposa. De tu rincón campesino. Y ahí tenemos el solo, vamos a jugar un solo de Fulvio Salamanca, del pianista de D'Arienzo, en esos solos que mandaba siempre. Ahí tenemos el solo de Fulvio Salamanca. Qué energía, che, la verdad que energía de eso, de D'Arienzo, terrible. Vamos a seguir con un tango de 1925, Adolfo Avilés. La música y Enrique Maroni la letra. Es un clásico de los tangos. Este se llama Cicatrices. Lo cantaba Gardel. Lo cantaron, la verdad, que millones interpretaron ese tango. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batallar. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería eternamente. Bueno, y ahí empieza todo. Vamos a escuchar el tangazo este, Cicatrices, grabado por la orquesta de Juan D'Arienzo, con la voz de Héctor Mauré en el 42. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batallar. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perfume y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpe con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Como hombre con la vida del rival. Un recuerdo que me hicieron en tu nombre, la cicatriz, cuando jugué como hombre por la vida, con la vida del rival. Y viste las típicas cosas de antes, ¿no? Pasaban estas cosas. Más que todo, es un tango del 25. Venía la década del 10, venía todavía bastante arraigada en esa movida del Gotham. Y acá, mira, vamos a sacar de acá, muy típico de la orquesta de Juan D'Arienzo, era la variación final de los bandoneones detrás de la voz del cantor. Que eso se lo dije varias veces a Nico, digo, che, loco, tengo ganas de estar cantando y que vos por detrás, a los rockeros. Y acá los vamos a tener unos cuantos, pero vamos a escuchar este final de Cicatrices. Cómo entra los bandoneones cuando entra el cantor. Después del solo de Salamanca. Un recuerdo que me hicieron en y ahí viene. Cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. Claro, te levanta enseguida. Los bailarines, en cuanto escuchan esa energía final de la variación, empezás a tirar ahí para llegar al final más o menos bien, ¿viste? Para rematarlo. Cicatrices. Vamos a seguir con otro tangazo que me gusta mucho. Se llama Judas. Judas está grabado el 29 de diciembre de 1942. Lo compuso Carlos Marchiso y Carmelo Santiago hizo la letra. En el tango Judas, vida, vida mía, tanto y tanto te adoré que en tu ausencia, acobardado sollocé, vencido por la soledad, no me avergüenzo al confesar que te perdí, porque mi pobreza fue brutal. En la miseria lentamente me enterré antes que vender mi dignidad. Alma, te comprendo y no reprocho tu traición. Pudo más un gran tapado de visón que toda mi sinceridad. Y después en el final dice esa cosa más bonita. Te di el último adiós mientras vos te ibas tras la luz del Judas que a Jesús por otro lo vendió. Está buena. Realmente, sí, es una. Hay un poco de reproche, de rencor, pero la verdad tiene. Dice: cuánto sufrí por vos en la triste despedida, cuánto amargor atroz al saber que te perdía. Cargué mi cruz y sin rencor, no tuvo rencor, te di mi último adiós, mientras que vos te ibas tras la luz del Judas que a Jesús por otro lo vendió, no me digas. La poesía. Terrible, muy buena. Después sigue, pero bueno, D'Arienzo, como todos, hacían hasta ahí. Vamos a escuchar este flor de tango, Judas, me encanta. Ausencia acobardado soy yo sé, vencido por la soledad. No me avergüenzo al confesar que te perdí, porque mi pobreza fue brutal. En la miseria lentamente me enterré, antes que vender mi dignidad. Alma, te comprendo y no reprocho tu traición. Pudo más un buen tapado de mi sol que toda mi sinceridad. Cuánto sufrí por vos en la triste despedida. Cuánto amargor atroz al saber que te perdía. Cargué mi cruz y sin rencores te di el último adiós, mientras que vos te ibas tras la luz del Judas que a Jesús por oro lo vendió. Y sin rencores te di el último adiós, mientras que vos te ibas tras la luz del Judas que a Jesús por oro lo vendió. Qué tangazo Judas, tangazo Judas. Acá, mira, quiero resaltar un par de cositas, porque más allá del solo del pianista de Fulvio Salamanca y de esa variación final, antes de entrar el solo de Salamanca, quiero comentar un poquito cómo hace la apurada. Quiero decir, hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Es como diciendo, como retrasando la entrada para apurarla al final. Y también, ahora lo vas a escuchar, y también, antes de que acabe la parte B, el violín que se escucha detrás de él. Te ibas tras la luz del Judas que a Jesús por oro lo vendió. ¿Viste qué bonito el violín ese? Sí, eso queda genial. Espectacular. Porque el tipo va ahí cantando y tenés atrás esa vaca que hacía de lienzo con ese violín. Del Judas que a Jesús por oro lo vendió. Mirá como... ¿Viste cómo retiene? Y otra vez. Retiene. Es buenísimo. Y la variación final. Te di el último adiós, mientras que vos te ibas tras la luz. Te fui a Jesús, por oro lo vendió. Espectacular. Bueno, voy a comentar este de fin de semana. El viernes, el viernes tenemos La Frontera, La Milonga, con Fernando Ramijas, con clase previa de 9:30 a 10:30. Que Beltrán parece que va a ir muy bien. Beltrán, te vas a asombrar. ¿Por qué? Lo voy a comentar ahora. Viernes, clase de 9:30 a 10:30. Después en La Milonga va a ser exhibición con Fer y con Marina. Ah, qué bien. Ah, viste, la sorpresita, ¿eh? Así que todas y todos este viernes a La Frontera a ver la hermosa exhibición de Fer con Marina. El sábado, 17 horas, Fer y Marina van a tocar en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Chanesa 35, Juan D'Arienzo. Esto que estamos escuchando van a ser la temática de cómo sonaba D'Arienzo para llevarlo al baile. Domingo, 11 de la mañana, lo mismo pero con Carlos Di Sarli. ¿A qué hora era el sábado? El sábado a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y después, el domingo a las 11 de la mañana, otra vez en la Escuela Tango Brujo, con la orquesta de Carlos Di Sarli. No hay nivel, puede ir cualquier persona y tampoco es necesario llevar pareja. La clase del viernes va a estar Fer y Marina. ¿Y qué más? Es una clase de danza focalizada en la interpretación con muchas pinceladas históricas musicales de estas grandes orquestas. No se las pierdan. No se pierdan a Fer y a Marina este fin de semana hermoso. Y hablando de Tango Brujo, vamos a... No se olviden que el 12 de junio hacemos el fin de curso de la escuela en el Teatro La Laboral. Flor de espectáculo va a haber ahí montado, ¿eh? Domingo 12 de junio. Ya iremos contando más miércoles tras miércoles. Ahora para pasar, y hablando de Tango Brujo, Hay un tango que compuso y escribió Canaro, dícese, que se llama Tango Brujo, que más o menos toca la historia de tango argentino que cantó de Gardel de antes. Quiere decir que va un poquito tirando por ese lado. Entonces, en Tango Brujo, tango que llenas de encanto a quien escucha tus sones, tango que atraes corazones con tus dulces cantos y tus bandoneones. Con tu pobre origen has llegado al universo sin más protocolo que tu música y tus versos. Para abrirte paso has tenido que ser brujo, por tus propios medios lograste tu triunfo. Tango brujo, tango lindo, tango guapo, tango hermano. Delegás las noches tristes, compañero de mi pobre corazón, que a pesar de tanta contra defendiste con altura tu bravura de varón. Vamos con el tangazo este de D'Arienzo, con la voz de Héctor Mauré, grabado en 1943, Tango Brujo. Que llenas de encanto a quien escucha tus sones, un tango que atrae corazones con todos los cantos de tus bandoneones. Con tu pobre origen has paseado del universo sin más protocolo que tu música y tus versos. Para abrirte paso has tenido que ser brujo, por tus propios medios lograste tu triunfo. Oh, tango de bellos encantos, hoy vive tu canto en mi corazón. Tango brujo, tango lindo, tango noble, tango guapo, tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi pobre corazón. Tango brujo, fascinante, tango brujo, tango bravo, combatido tango bravo, tango gaucho, que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu bravura de varón. Tango brujo, fascinante, tango brujo, tango bravo, combatido tango bravo, tango gaucho, que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu bravura de varón. No sabes si lo terminó arriba, ¿eh? No sabes si lo terminó bien arriba para reventar esa belleza de tango. Esa belleza de tangazo, tango brujo. Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo, acá en Gijón, Manuel Chanesa 35. Cuando pusimos el nombre, obviamente que no fue por poner un nombre así nomás, sino fue por la letra. La letra de este tango que se abrió paso por todo el universo con simplemente su música y sus versos. ¿Cómo amo el tango? En 1943 lo grabó D'Arienzo con esa espectacular voz. Mira, variación acá. Ya metió la variación D'Arienzo. Estas cosas que hacía esta flor de orquesta, che. Y en el final sacamos también el movida esta de cómo termina Mauré alto, termina arriba. Tango bravo, combatido tango bravo, tango gaucho, que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu bravura de varón. ¿Cómo lo termina ahí arriba? ¡Qué grande! ¡Cómo lo quiero a los todos! Bueno, como siempre me va a empezar a quedar poco tiempo. Este tangazo que viene ahora, voy a ponerlo así rápido para poder escuchar todos los que tengo, que me quedan 15 minutos, como siempre me aprieta. Porque todavía seguimos con la parte con Juan D'Arienzo, porque Héctor Mauré estuvo con D'Arienzo hasta más o menos el 45, 46, hasta el 1 de enero del 45, cuando comienza su labor de solista. Y de ahí hasta el último día de sus días. estuvo como solista, varias orquestas, con guitarras, varias cositas que hizo por ahí, pero muy bien le fue hasta en la época donde el tango estaba bastante abajo, en la década del 60, más o menos pudo subsistir. Este tango que viene, estamos escuchando de fondo, se llama Si la llegaran a ver, que es un hermoso tango de Juan D'Arienzo y Enrique Cadícamo. Por un recuerdo que me sigue siempre, por un pasado que borrar no puedo, es esta pena cruel, es este gran amor que nunca, nunca deja ya de florecer. Por esos días de felices horas, en mi desvelo siempre, siempre estás. Tú eres mi mal sentimental, yo un triste atardecer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, que no sepa que aún yo tengo su querer, igual, igual clavado como ayer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón. No quiero que le digan que aún está en mi corazón. Terrible, terrible. ¿Qué te digo? Una locura. La cosa que dice, tú eres mi mal sentimental y yo un triste atardecer. ¿Cómo se lo ponen así? Si la llegan a ver, si la llegan a hablar, que no sepa que aún yo tengo su querer, igual, igual clavado como ayer. Terrible. Y acá, mira, vamos a poner el final de este tango, porque en el final mete la variación con la vaca, el violín de fondo también. Variación y vaca. Quiero decir, a los bailarines te dicen, puede ser la voz del tipo, el violín. Escuchen la vaca de fondo. Oh, si no llegaran a hablar, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Te mete la vaca de fondo con el violín y la variación. Toda la dulzura del violín, sí, la energía. La locura y la locura de los bandoneones. Y la voz. Y la voz hermosísima de Mauré. Mamita, me emociono. Beltrán me ve las lágrimas como me caen. Que es que me pone loco todo esto. Este tango que viene ahora, que también lo un clasicazo, suenan todas las milongas, es de 1924, música de Antonio Estacazo y Domingo Julio Vivas, guitarrista de Gardel, y Carlos Cabral hizo la letra. El tango se llama El Olivo. ¿Sabes qué es el olivo, Beltrán? ¿Cómo se dice lo que es el olivo? Claro. ¿Más que un olivo? Sí, no tiene que ver con eso. Ah, pues entonces no sé lo que es, bueno, el olivo. El olivo, este tango es picado como el sol, ¿eh? El olivo es irse, piantarse. Quiero decir, si yo digo me tomé el olivo, es porque me fui. Ah, no sabía esa expresión. Es allá en Argentina, se dice así. Entonces, en la letra dice, allá junto a la ribera, un tano, italiano, alegre vivía, laburando noche y día junto con su compañera. Y el riachuelo, al rumor, eran felices los grullos, arrullados por sus murmullos, engrupidos por su amor. La cuestión que el tipo agarró a una chica joven que en un momento dice que la chica el olivo se tomó. La piba se fue. Por eso, ahí está. Los cosos se fugaron sul piccolo navío, en un barco pequeño, en italiano. Y la gente se comentaba por ahí, como no volvieron nunca más, el piccolo se hundió, decían los italianos, ¿viste? Como se habrá hundido el barco. El olivo. Vamos allá. Allá junto a la ribera, un tano feliz vivía, trabajando noche y día, junto con la compañera, y del riachuelo al rumor y arrullado por sus murmullos. Eran felices los grullos, engrupidos en su amor. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se jugaron su picolo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el picolo se hundió. Bodegón risueño, que lejano día, ebrios de alegría, en una canción. Hasta que la suerte cambió su destino, y entre sangre y vino lloró un corazón. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se jugaron su picolo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el picolo se hundió. El picolo se hundió. Y acá otra vez, con esa energía de meter la variación final, mas como no volvieron, que es una locura. Y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el picolo se hundió. Y cantar con D'Arienzo era una de las orquestas más difíciles que había, porque ir a esa velocidad y tocar con D'Arienzo era también, porque muchos decían, ah, no, la orquesta de D'Arienzo no tenía una expresividad, era todo rítmica, rítmica, rítmica. Pero anda a tocar a esa velocidad. ¿Viste cómo tocaban los bandoneones? Que iban, pero a lo bestia, cagando leche. Más como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el picolo se hundió. No era un bandoneón, Era casi la fila entera haciendo lo mismo. ¿Sabes lo que tiene que tener ahí? Y la expresividad sí que estaba en la voz del cantor y en los violines. Sí. Que aunque fuera esa velocidad, claro, mantiene. Pero el cantor se mantiene tranquilito, ¿viste? Se mantiene suave a la melodía. Aquellos se jugaron su picolo navío, mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el picolo se hundió. El picolo se hundió. Este lo cantaba Gardel también, Vamos a ir llegando casi al final. Besito a Begoña, que nos está escuchando desde Mercería La Palma. En calle Covadonga, frente al Savoy. Calle Covadonga creo que es 4 o 5, según del lado. Mirá para el otro lado. Si vos vas al 4 y no estás, mirá enfrente. Si vas al 5 y no estás, mirá enfrente. Seguimos con un tangazo ahora. Que este es un tango que lo tenemos en el libro y me gustaría hacerlo. Se llama Claudinet. Esta es la versión con D'Arienzo. Yo conocí a Mauré cuando me tenía un cassette, que era de mi viejo, y allá por los 90, de un lado tenía Claudinet y de otro lado tenía Ríe Payaso. Ríe Payaso lo pusimos hace como un mes por ahí cuando vino Eco. Claro. Cuando vino el payasete. Sí. Que decíamos, ah, tú eres el payaso. Y Claudinet no la conocí por esta versión. Cuando yo años después escuché esta versión, me digo, pero joder, ¿por qué tiene tanta...? Claro, esto es bailable, lo otro no es bailable, pero yo cuando escuché la otra versión, la baba se me cayó desde el primer día. Creo que todo eso fue lo que me hizo hacerme tan tanguero, ¿viste? Este tangazo voy a dejarlo así, como queda poco tiempo, voy a meter la otra versión, pero para que escuchen la diferencia. Y sí, cabecean el tiempo con la cabeza, van a ver la diferencia de velocidad con el otro. Perdida ya de mi dolor andará, la calle y el encuentro insospechado. Enrique Delfino y Julián Centella en 1942 hicieron Claudinet. Mauré lo grabó en el 42 con D'Arienzo. Y en el 59 hizo esta versión que vamos a escuchar, de Claudinet con guitarra y bandoneón. Es una belleza. Música. ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle fue el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón, por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol. Mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Esta impresionante versión que me gusta muchísimo. No saben la sensación que siento cada vez que la escucho. Me lleva a mi adolescencia, 16 años por ahí cuando la escuché por primera vez, esta versión de Claudinet. Y si tengo que rescatar algo para enseñar, como estoy enseñando ahora todo, cuando el tipo entra en la primera, en la parte B, de las dos partes, pero la segunda vez que entra media voz, lo que viene ahora, el bandoneón, lo que hace y su voz. Escuchen. Ahora. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me mata, me mata. Me dejaste con la pena. Voy a ponerlo, pues. En el café con medianoche parisina. Oh, ese jueguito del fuelle. Algo tan simple, pero siempre me destrozó por dentro. Héctor Mauré, vamos llegando al final del espectáculo. Qué hermoso tango, Claudinet. Está en el libro, Beltrán. Lo tenemos que sacar. Me suena de verlo, sí, sí, hay que tocarlo. Es hermoso, es hermoso. Creo que lo hicimos con María o con Nico solos una vez. Pues es complicado, ¿viste? Porque tenés que agarrarlo bien bajo. Tenemos que practicarlo. Pues para este domingo, Claudinet. Vamos, Claudinet. Bueno, como ya estamos escuchando acá, esta ya es la parte solista de Héctor Mauré. Esto fue en el 59, se fue del 46 de Juan D'Arienzo. En la década del 60 comienza lentamente a desaparecer el tango de la radio y de la televisión. Las empresas son tentadas a dar paso a nuevos ritmos, que fue lo que pasó ya con todo, las orquestas, quiero decir, con el tango. De tantos sitios donde Mauré se presentó, en ese entonces debemos recordar el Rincón de los Artistas de los Hermanos Faraceri, reducto que hasta el fin estuvo con la difusión del tango. Aguantó y aguantó. Y donde Héctor Mauré debutó el 7 de noviembre del 65 y fue artista exclusivo hasta el 9 de mayo del 76. Tres días más tarde, de esa fecha que acabo de decir, imprevistamente en su casa, un infarto al miocardio, le puso fin a Héctor Moure. Dejó 293 grabaciones y tenía 56 años, muy pocos años. Mira, un infarto, fumaría la noche, yo qué sé, ¿viste? Pero ese fue el último. El 12 de mayo fue el día que murió Héctor Moure, que fue hace tantos años, ahora nada. Hoy estamos a 18 de mayo. Así que para ir rematando, ya vamos a poner este tango que de Enrique Santos Discépolo, que la semana pasada lo pusimos por la voz de Alberto Marino. Ahora viene con la voz de Héctor Moure y la orquesta de Jorge Dragone en los 60. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor condenado al dolor. De saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte llamar, es perderte para siempre y morir. He arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me has dado tu amistad y él me brinda su fe, y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un día? ¿Son tus ojos quizás, o es tu voz quien me ató, o el tu andar se estremece, mi amor? Arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, por vos. Qué hermosa versión, la verdad, espectacular. Qué bonita. Esa energía, sí, esa energía. Encima, me encanta cómo empieza el tipo y empieza el compás. Mirá, ¿eh? Yo quisiera saber qué esa cosa que tiene, esa espera, ¿viste? Encima, mirá cómo entra Moure, entra. Yo quisiera saber. Ese truco es de Gardel. Eso es gardeliano. ¿Ah, sí? Claro, pues en vez de arrancar yo de golpe para arriba, hace el truquito gardeliano. Yo quisiera. Ya subió. ¿Se entiende la idea? En vez de hacer yo, tirar directamente con el yo para arriba, hace yo quisiera saber. Ah, qué bueno. Y no se nota como un... Claro, lo hace un... Eso es gardeliano. Es re gardeliano. Es que Carlitos... Claro, pues mira las cosas que hacía el tío. Es que se los voy a poner por si no escucharon, pero... Escuchen el... Para llegar al tono. ¿Viste? Yo quisiera saber. Lo vuelvo... Pasa muy rápido, ¿eh? Yo quisiera saber. Qué bueno. Es muy bueno ese. No sé si lo hace en la segunda parte. Es que vos ni sabés. Ego y brutal, me abrazo en ansia por vos. No, pero, y lo peor. No, y no, porque es más fácil. No es yo, sino que es y, ya puedo decir, pero con yo cambia. Hay un tango de Gardel, aquel muchacho triste que lo hace. Llegaste. Claro, porque tiraba también la Y, ¿viste? Claro, claro. Llegaste a este barrio. Y Este tango está en el libro, es súper bonita la composición. Condena es terrible. Y no sé si estará. ¿Condena? Condena se llama. Enrique Discepolo hizo letra y música. La música también lo ayudó Francisco Pacránico, guitarrista de Gardel. Pero es una locura de tango. Del 37. Me ha arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en 100 amores sin piedad. Es re Discepoliano, re uno, re. Sueño inútil, no he podido olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansias por vos. ¡Qué grande! Bueno, Beltrán, estuvo lindo hoy, ¿eh? Estuvo muy lindo. Sí, la parte de jazz hermoso con Ray Charles. Y de este lado con el tangazos. Hicimos antes que comenté si alguien reconocía aquel tango. Que lo comenté antes, bueno. Este fue el último tango que grabó Mauré con D'Arienzo. Vago como sombra atormentada bajo el gris de la recoba, me contemplo. Tienen que ver la cara de Beltrán. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mi carne sus amarras. Amarras, ahí lo dijo. Lloro aquellos días que jamás han de volver, busco aquellos besos que jamás han de tener. Soy como vieja carbonera que ha quedado en la ribera, no parte el mar. Aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba, fuera el tormenta de dolor, llena de horror, hoy no soy nada. Yo solo sé que peleé, que caí, que rodé, a lo mismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós en la burla del dolor me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrá para sin mí por la recoba, busco valor para partir, para alejarme y así no me obsesión lejos de mí poder Fernando Namijas dice, amarras. Muy bien, Fernando Namijas. Solo de piano y violín. Y sigue el violín, sigue volando por ahí. Que sé que no vendrás pago sin fin por la recoba, busco valor para partir y para alejarme y así olvidando mi obsesión lejos de ti poder morir. Espectacular. Qué solos de piano, ese violín de fondo. Qué hermosura, ¿eh? No me digas que no tenía ganas de bailar. Hombre, de abrazarte y decir, ¿qué hago? ¿El piano o el violín? Los dos. Una locura. Ahora vienen todos los violines y en la otra sigue el violín solo por ahí. Qué hermoso. Qué belleza. Bueno, compañero Beltrán, linda mañanita tuvimos, ¿eh? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que vuelva a sonar. Sí, te tango. Diría un inglés o un francés, sí, te tango. Sí, te tango. Bueno, fin de semana, milonga con clase y exhibición el viernes en la frontera, el sábado clase, el domingo Dream Planet. Muy potente porque está a full el Dream Planet, ¿eh? Beltrán, ¿viste cómo está? Está, ¿no? A full. Terrible. Y quien quiera swing y swing, quien quiera rock and roll al Savoy el viernes después del tango, que estaremos hasta altas horas. Bueno, después vamos para el Savoy entonces. Hombre, a bailar un poco del pájaro metálico. Luego en Belmonte haremos lo de la película. Y el domingo en el Prado del Sol. Ah, en el Prado del Sol. ¿Fuiste a ver a Sergio? ¿A Prado del Sol? ¿Arriba, arriba? ¿A Sergio? ¿Quién es Sergio? El dueño del Prado del Sol. Ah, no, eso lo movió Charlie, nuestro compañero Carlos Arzuaga. Charlie, no en Charlie de... Ah, el que viene acá. No, el que nos llevó a Pendueles. Ah, Pendueles, qué macanudo. Sí, tengo que hablar con Sergio, el del Prado del Sol. Pues sí, porque ahora están ahí programando cocinas muy chulas y dan comida muy rica. ¡Qué rico! Sí, sí, este Beltrán se mueve por la comida, ya lo puedo apreciar. Háganos una buena comida y ahí está Beltrán. Por supuesto. Bueno, y yo también, ¿eh? Bueno, potente fin de semana, bien tanguero. La semana que viene más tango, nos vamos a Santiago de Compostela a tocar con Loca Bohemia. Así que prepárense, gallegos y gallegas, que allá vamos a meter la caña del tango. El tango llega a Galicia. El tango llega a Galicia, el tango no para. Y en la siguiente semana arrancamos, Beltrán, con ciclos de cine tanguero. Ah, ¿cuál va a ser la primera película? ¿Cuál va a ser? Va a ser Fermín. Esa es la idea que tenemos con Fer. Una película actual, Fermín, moderna de ahora, que cuenta la historia del tango, muy interesante, muy interesante. ¿Eh? ¿Qué día cae? ¿Qué hora cae? Y es el 4, creo que es sábado 4 de junio, la semana que viene, a la tardecita. Vamos a poner ya la hora con Fer, cuando llegue esta tarde, mañana nos juntamos y hacemos sábado 4, a las 5 por ahí, 6, 7 por ahí, más o menos. Perfecto, pues yo si puedo, voy seguro. Exactamente, así que bueno, ya más... Entre tango y jazz para la semana que viene, con sorpresitas a ver qué traemos. Y bueno, Beltrán, un placer como todos los miércoles. Un placer. Gracias, Elena, por la tortilla. Elena es la santa de Radio Crass. Santa Elena de Santa Radio Crass. Vamos a dedicar un tango a Santa Elena. Y a ver si traemos para la semana que viene la nueva sintonía de Entre Tango y Jazz. Por supuesto. Escrita por el famoso poeta. El famoso poeta. El Nano. El Nano Galucci ya nos puso una letra para la nueva sintonía, así que en breve metemos nueva sintonía en Entre Tango y Jazz. Beltrán, un gustazo como siempre. Hasta la semana que viene. Con más Entre Tango y Jazz.